Y esta semana se presenta a nivel mundial un nuevo índice de secreto financiero mundial. Es elaborado por la Red de Justicia Impositiva, la Tax Justice Network, una organización que a nivel mundial lucha, por ejemplo, contra los paraísos fiscales, los delitos económicos que se cometen en este marco mundial de secreto financiero. Para hablar de este tema, estamos en contacto con alguien que sabe mucho más que nosotros de esto. Es Marcelo Justo, periodista, conductor del programa Justicia Impositiva que emitimos en nuestra red nacional, que muchas de las radios que integran la red de Farco emiten cada mes, y también es corresponsal en Londres del diario Página 12. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Sos alguien que habitualmente en las radios comunitarias que integran la red de Farco escuchamos a través del programa Justicia Impositiva cada mes. Y nos interesaba conocer más sobre este nuevo índice de secreto financiero mundial que se presenta esta semana, y sobre todo porque, por lo que estábamos viendo, es un índice que no te adjudica ningún mérito encabezar, ¿es así? Exactamente, y se diferencia de muchos otros índices. Empecemos un poco con los datos del índice propiamente dicho. Los que encabezan este índice de secreto financiero a nivel mundial son Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán. Y el secreto financiero acá se considera como un facilitador, te diría, clave de los delitos financieros y los flujos financieros ilícitos que hay en todo el mundo, que incluyen el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal, tanto de multimillonarios como de multinacionales, que realmente funciona como una aspiradora que se lleva un montón de dinero que de otra manera recaudaría el Estado, y que si el Estado efectivamente lo pudiera recaudar, se podría servir para el desarrollo tanto económico como social de todos los países de América Latina. Suiza nos sorprende mucho que sea la capital mundial del secreto bancario, pero una cosa que sí llama la atención es que Estados Unidos va subiendo continuamente. Estaba en sexto lugar en el año 2013, subió a tercer lugar hace dos años y ahora está en segundo lugar. Con lo cual, digamos, si uno toma una perspectiva de acá a futuro, daría la impresión que Estados Unidos va, digamos, directamente en dirección a ser el mayor centro de secreto financiero global. Esto es también importante diferenciarlo de otros índices que muchas veces tienen mucha publicidad mediática, como por ejemplo el índice de transparencia financiera. El índice de transparencia financiera, recordemos, sobre todo para los oyentes de Argentina, Laura Alonso era una funcionaria muy importante de transparencia financiera, y transparencia financiera se construye el índice con la percepción que tienen los empresarios de la corrupción de distintos países del mundo, pero es un tema de percepción. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, países que figuran entre los 10 más transparentes del mundo en el índice de transparencia financiera, figuran acá en el índice de secreto financiero como los países, digamos, más opacos del mundo. Suiza, por ejemplo, es uno de los países más transparentes según el índice de transparencia financiera, y acá en nuestro índice es el país más opaco del mundo. El país que ofrece más secreto financiero a multimillonarios, a multinacionales, a traficantes, a prácticamente todo el mundo que quiera tener secreto financiero y que no se sepa quiénes son los titulares de estas cuentas. Y los criterios que se usan en el índice de secreto financiero son criterios, te diría, como mucho más objetivos, es decir, qué tipo de leyes tiene un país al respecto del secreto financiero, qué tanta apertura tiene a mostrar efectivamente quiénes son los titulares de las cuentas. Sabe que hay cuentas secretas, cuentas que tienen simplemente claves, cuentas que a su vez no, el titular no es el titular, sino es en realidad un testaferro. Hay muchos métodos, digamos, para que no se sepa realmente quiénes son los titulares de esa cuenta y para que estos puedan a su vez evadir fiscalmente. De manera que, bueno, es un índice que tiene mucho jugo y que destaca una cosa más que quisiera destacar, es de que en cuatro zonas del mundo prácticamente se produce el 85% de todo el flujo financiero ilícito del mundo. América Latina en ese sentido es bastante marginal. América Latina sirve como fugadora de capitales hacia estos centros financieros, pero entre Estados Unidos, el Reino Unido, el resto de Europa continental y Asia prácticamente concentran el 85% de los flujos financieros ilícitos. Todo dinero que va para allá, pasa por allá, queda por allá y que viene muchas veces de países de América Latina, gran fugador de capitales, o de países de África o de otros países, incluso en el interior mismo de los países desarrollados. Marcelo, y es importante lo que contás porque generalmente se ponen como ejemplo de países serios, países responsables. Cuando uno quiere hablar desde nuestros países latinoamericanos de la situación de no seriedad en la que estamos, decimos, bueno, no somos Suiza. Y resulta que estos países, con estos altos niveles de secreto financiero, terminan permitiendo delitos muy graves, como la fuga de capitales, el lavado de dinero, la evasión de impuestos, y hablamos de miles de millones, ¿no, Marcelo? Estamos hablando de, sí, miles de millones. Son tantos millones que realmente a uno, una persona normal, le cuesta francamente, digamos, visualizarlo. En números concretos, y siempre es una estimación, porque precisamente estos capitales se caracterizan por su opacidad, ¿no? Pero la estimación es que iría alrededor de los, 30 billones de dólares. Es decir, 30 billones de dólares, estamos hablando de 30 millones de millones de dólares, lo que es prácticamente el doble del Producto Bruto Interno de la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, que están escondidos en estas guaridas fiscales dentro de lo que podríamos llamar una estimación media, moderada, ¿no? De cuánto es ese dinero que se ha fugado. Es muchísimo dinero, es todo un dinero que de realmente pagar impuestos, etcétera, etcétera, serviría muchísimo a paliar muchísimos problemas que hay a nivel social, a nivel económico. Cuando se habla de austeridad, de programas de austeridad, de programas de ajuste, que ha sido una palabra de moda desde el estallido financiero de 2008 en adelante en los países desarrollados, y es una palabra de moda en los países de América Latina desde hace mucho más tiempo todavía, se habla siempre de que el problema del déficit fiscal es un problema de un excesivo gasto. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Nunca se habla que en realidad el déficit fiscal es una mezcla de el gasto con la recaudación. Es decir, nunca se dice que recaudamos menos de lo que necesitamos. Y lo que está sucediendo precisamente con todo este tema de los paraísos fiscales es que estamos recaudando muchísimo menos de lo que necesitamos porque todo ese dinero se fuga hacia estos paraísos fiscales. Marcelo, ¿nos podrías ampliar un poco cuál es el papel en este esquema de América Latina? ¿Qué rol juegan nuestros países? Mira, el rol fundamental que juega nuestro país es el de fugador de capitales. América Latina, en distintos sentidos que ha habido, países de América Latina figuran entre los 10 top fugadores de capitales del mundo. Recordemos de todas maneras, además, que de la fuga de capitales y lo que sería el campo general de la evasión y la elusión fiscal, hay distintos actores, distintos protagonistas. Los más grandes protagonistas de todos son las multinacionales. Y en eso, por ejemplo, un país como Argentina, en un estudio que hizo recientemente las Naciones Unidas, figura como cuarto fugador de dinero de las multinacionales a nivel mundial. Es decir, junto a Estados Unidos, junto a China, junto a las grandes potencias mundiales, la Argentina, a pesar de su volumen muchísimo menor que estas economías, es el cuarto en nivel total. Se fugaron, por ejemplo, el año pasado 21 mil millones de dólares las multinacionales únicamente. Ahora, lo mismo sucede en países del resto de América Latina. Es un sistema, digamos, de constante fuga de capitales en los cuales, por un lado, como decía, estaban las multinacionales que aplican un mecanismo que se llama el mecanismo de los precios de transferencia, es decir, tratan de inflar los costos donde hay impuestos más altos, así tienen menos ganancias y pagan menos por esas ganancias, y en cambio todas las ganancias se producen en paraísos fiscales que no tienen absolutamente, en donde no tienen ninguna producción. Un caso así ejemplar, digamos, son en las Islas Caimán, donde existen, por ejemplo, 30 compañías de una compañía de jugos, de la compañía de jugos que produce, que tiene 30 compañías ahí en las Islas Caimán, y que todas las ganancias se producen o se figuran ahí en las Islas Caimán. Es una compañía de origen estadounidense, sin embargo tiene 30 sucursales ahí, 30 en las Islas Caimán, que es una isla de 30.000 habitantes, y toda la producción pasa, teóricamente pasa por ahí a través de los circuitos de papel, pero en realidad la producción va directamente, suponete, la piña de Costa Rica va directamente a Europa, que es donde se consume, o a Estados Unidos. Pero en el circuito de papel pasa primero por las Islas Caimán, que es donde paga mucho más impuestos, mientras que Costa Rica paga mucho menos impuestos. Bueno, casos de estos de las multinacionales hay a montones en toda América Latina, donde la legislación y el control es muy bajo. Lo mismo sucede con los multimillonarios, que son grandes, gigantescos evasores en todos los países de América Latina, en algunos países más, en otros países menos. También la estructura tributaria de cada país y la capacidad que tiene cada país de montar una estructura tributaria que controle y vigile estos fenómenos es importante. Marcelo, a nivel mundial se buscan maneras de romper este esquema, de intentar combatirlo. ¿Hay avances en los últimos años? Hay avances. Si uno toma la, digamos, ahora produjo una foto que quizás pueda ser resultar un poco deprimente, pero si uno toma la película, es decir, lo que estaba sucediendo en el mundo antes del estallido financiero de 2008, antes del estallido financiero de 2008 los paraísos fiscales eran como percibidos como un fenómeno marginal, tanto a nivel de la economía global como a nivel mediático. Era algo que no figuraba realmente. A partir del estallido financiero de 2008 tomaron un lugar central, porque se mostró que en ese estallido financiero de 2008 fueron un protagonista fundamental de que pasara lo que pasó. A partir de ahí se empezaron a tomar medidas. Las medidas son obviamente mucho más lentas de lo que nosotros quisiéramos, pero hay medidas concretas que antes eran prácticamente anatema. Es decir, ahora se habla mucho de el intercambio de información automática, que eso quiere decir que si dos países, hay más o menos 60 países en el mundo metidos en este esquema importante, todos de los países del primer mundo y países de América Latina, Argentina está entre los firmadores, varios países latinoamericanos, quiere decir que supongamos Argentina y Suiza tienen ese convenio, entonces Suiza tiene que automáticamente informar a Argentina, sin que Argentina lo pida, sobre las cuentas de argentinos que estén en los bancos suizos. Es un paso que, digamos, hace unos 10 años parecía imposible y había todo tipo de resistencias para avanzar en ese camino. Ahora ese paso se ha dado y bueno, es un paso adelante. También hay otras medidas como para controlar a las multinacionales y que las multinacionales den a conocer dónde producen realmente sus ganancias y que no empiecen a hacer todas esas precios de transferencia que mencionaba antes, en donde le cobran, digamos, una subsidiaria que está en las Islas Caimán, cobra unos gastos extraordinarios a la compañía que produce determinado producto, donde realmente tiene las ganancias, para con eso poder evadir fiscalmente. Es decir, todas las ganancias se terminan produciendo en las Islas Caimán y todos los costos terminan sucediendo en el país donde tendría que pagar realmente impuestos, porque es ahí donde produce las ganancias. Bueno, ahí también va a haber informes país por país que se está avanzando como para que las multinacionales den a conocer a todo el mundo dónde efectivamente produce sus productos, dónde los vende y a partir de eso, bueno, cuál se debería ser el impuesto que debería pagar. Es decir, hay progreso. Lo que pasa es que cada progreso, y este es un terreno complejo, tiene esas rendijas legales que permite a los países, digamos, fugarse del pleno peso de la ley. Y además hay nuevos desafíos. Es decir, ahora, por ejemplo, se está avanzando en el tema de las criptomonedas. Se habla mucho del Bitcoin, etcétera, etcétera, que es una de las formas de las criptomonedas, en donde hay una opacidad casi total. Estados Unidos también ya está preocupado sobre ese tema. En noviembre las autoridades tributarias de Estados Unidos lograron persuadir a un juez para que obligara a una de las criptomonedas a revelar quiénes eran los verdaderos dueños de esas criptomonedas. Porque bueno, esos dueños de esas criptomonedas tienen que justificar sus ingresos y con eso también justificar el tipo de impuestos que pagan. Es decir, que estamos como en un camino complicado, en el cual también influye mucho la geopolítica, influye mucho que haya o que ahora esté Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, y las políticas que está siguiendo, influye también el papel que vaya a cumplir China, de ahora en más. Es decir, es un terreno muy movedizo, pero también influye mucho el hecho de que los estados están en general, y esto es en todo el mundo, con altos niveles de deuda, con fuertes necesidades fiscales y con necesidad de recaudar más para no tener que ajustar el gasto, para que el déficit no se le pare teniendo que ajustar el gasto. Entonces necesitarían recaudar más, y para eso es indispensable que empiecen a lidiar seriamente con este tema. Marcelo, por último te consulto, ¿me equivocaría si pensara que en esto del secreto financiero mundial está una de las claves de la desigualdad? Te lo comparto como reflexión a nivel mundial, digo. No, para nada. Efectivamente está una de las claves de la desigualdad, y remito sobre todo para los oyentes argentinos a un trabajo que hizo Jorge Gallero, uno de los mejores, de los más conocidos tributaristas de acá de Argentina. Que hizo hace unos 2 o 3 años, que publicó, en el cual decía que si uno incluía el tema de la evasión fiscal, que se da a través de los paraísos fiscales, dentro de los índices del famoso coeficiente Gini, que mide la desigualdad de un país, la desigualdad crecería muchísimo más de lo que ya está presente. Es decir, con lo que estamos con eso, digamos, estamos básicamente diciendo que en realidad es crucial en el tema de la desigualdad toda esta evasión fiscal, y que además si se revirtiera esta evasión fiscal y se tomaran obviamente las políticas adecuadas para poder combatir la pobreza, la desigualdad, el acceso a la educación, a la seguridad, a la salud, a la justicia, que todos requieren mayor inversión, bueno, se estaría realmente avanzando muchísimo en un camino sin necesidad de una revolución, es decir, simplemente reformando y haciendo que el sistema actual funcione, es decir, que funcione como las leyes dicen que debería funcionar. Marcelo, justo, te agradecemos muchísimo este contacto, tu tiempo con la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero hablar nuevamente con ustedes muy pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Hablábamos con Marcelo Justo, periodista y conductor del programa Justicia Impositiva, que se emite cada mes en la Red Nacional de Farco. También él es corresponsal en Londres del diario Página 12.